Compañeros y compañeras, la verdad que tengo un poco de vergüenza porque no saben escuchar. Hemos hecho todos los esfuerzos y Evo ha hecho un esfuerzo para venir y ustedes casi no lo han dejado marchar. La verdad que tenemos que aprender un poco más y ser un poco más respetuosos. La plaza es marcha, no es cholulismo de una foto con Evo. Evo necesita manos que lo ayuden. Evo necesita cabezas, manos y piernas y cuerpo que lo ayuden. No que se vengan a sacar fotos. Así que, compañeros, estamos trabajando codo a codo. Bolivia está sufriendo. Hay personas que no aparecen. Hay personas asesinadas. Hay compañeros que no son atendidos en los hospitales. Hemos hecho presentaciones que yo iba a leer, pero con todo esto que pasó, no sé si vale la pena, porque no han aprendido a escuchar. Pero sí, yo les quiero decir que ese golpe maldito de Estados Unidos al pueblo boliviano, no es solo al pueblo boliviano, nos lo hicieron también a nosotros. Se lo hicieron a Venezuela, se lo hicieron a Ecuador, y lo van a seguir haciendo. No importa que hoy es Bolivia, nosotros también estamos afectados. Nos tiene que doler. Bolivia es nuestra patria también, compañeros. No es solo Bolivia. Nuestros hijos dieron su vida por una patria latinoamericana libre y la dieron con todo su amor. Y Evo casi la pierde en su país por dar la vida por esa patria latinoamericana. Porque no es solo Bolivia. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí en esta plaza, cada jueves. Llueva o truene, Navidad o Año Nuevo, porque esta es la patria de Latinoamérica, esta es la plaza de Latinoamérica, no es solo de las madres ni de los peronistas, es de todos los pueblos que luchamos y que peleamos cada día y cada hora. Que Evo esté acá en esta plaza es un lujo, que un presidente recién derrocado venga y tenga ganas de estar acá. Tenga ganas de acompañarnos, de sentir que acá están los desaparecidos, está el espíritu de ellos, la fuerza de ellos, lo que ellos nos dieron, que es lo más preciado que es la vida. Para que no siga habiendo desaparecidos, es que Evo está acá para luchar y para pelear. Y para eso también estamos las madres, para ayudar a las compañeras bolivianas a encontrar a sus hijos, para que la gente de los hospitales sea atendida. Para que esta dictadura feroz que impuso Estados Unidos en Bolivia, no llame a elecciones. Una dictadura no tiene ningún derecho a llamar a elecciones. Y los traidores también la van a pagar algún día. No es que no van a pagar lo que hacen. Los traidores también sabemos quiénes son. Por eso hay que ayudar. Que Bolivia pueda tener las elecciones que se merece con el candidato que ellos elijan, pero no lo que imponga Estados Unidos. Si no, miremos cómo Maduro defiende Venezuela a capa y espada. Ese pueblo se puso de pie y dijo, no pasarán. Y con Bolivia tenemos que decir lo mismo, no pasarán. Muchas gracias.